inocente solo piensa en otra mortal. Pero Agustina no entiende, siente una atracción fatal. Las películas bien dadas. el cuerpo se me estremece. No puedo hablar, solo mirar, pues mudo quedé. Y si las miro otra vez, me moriré. Y es que tienen un swing, chacho. Ay, no sé qué tienen las chicas lindas. Hasta el silencio, yo aquí, aquí. puede saber dónde va la o qué es. Nadie se salva, nadie se va liso. Igualito vas a caer. El que se enamora, miraba para el piso. ¿Dónde va la o qué es? Esa es una ley, una ley, una ley. Igualito vas a caer. ¿Y qué pasa si quieres o no querés? ¿Dónde va la o qué es? Vente pa'l lado de la brisa. Igualito vas a caer. Mira que esa te lee. Donde podamos hacer baila, que provoca, porque es bella y arrebata. Esa nena tiene algo, algo que a mí me fascina. Será su precioso cuerpo o la forma en que me mira. Solo una válvula que tiene que drenar.

cosas que dan ganas de estallar. Me duele que te atrapen las calumnias y esa carga de mentiras amenace nuestra felicidad. Confieso, te creía tan madura, analítica y segura, incapaz de defraudarme así. Pero todo se derrumba en un momento y yo sé que no son tus sentimientos, solo ha sido el miedo. Tienes miedo porque dudas de ti. Qué cobardía arruinar todo lo tuyo por temor y por orgullo, sin tener seguridad. Qué tontería, tu argumento es tan escaso que no tienes ni un retazo de razón para plantear. Puedes desafiar esta armonía y arruinar la dicha mía si eso te hace sentir más feliz. Pero piensa que con solo un comentario ya se envuelve en un calvario lleno de prejuicios, más poder probas temblando infeliz. Qué cobardía arruinar todo lo tuyo por temor y por orgullo, sin tener seguridad. Y qué tontería, tu argumento es tan escaso que no tienes ni un retazo de razón para plantear. Qué cobardía arruinar todo lo tuyo por temor y por orgullo, sin tener seguridad. Y qué tontería, tu argumento es tan escaso que no tienes ni un retazo de razón para plantear. ¡Gracias! si no soporto el castigo de tenerte lejos, corazón, de perder el rumbo sin tu voz, de aguantar los besos que llevo presos y toda esta pasión. Quiero ver que tu risa no guarde rencor. Quiero ver que tus manos se acerquen a mí. Olvidar lo pasado y hacerte feliz. Que perdones mi error aunque suene algo injusto. Quiero verte soñar el amor más profundo. Y que esta vez no se pierda en el fondo. El mismo